Como bien saben, cada 15 días, en la jornada de los lunes, nosotros nos marchamos a hacer rutas, a hacer senderos, a conocer precisamente nuestro entorno. Un espacio, el de Conoce Nuestro Entorno, Descubre Nuestro Entorno, que le ofrecemos nosotros en colaboración con la Asociación Caminae. Hoy volvemos a contar con Pepa Gómez, a quien vamos a saludar. Pepa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, pues todavía nosotros aquí en nuestra localidad, de momento, y hasta que no conozcamos los nuevos datos, no tenemos cierre perimetral, se puede entrar y salir de la localidad, pero si bien es cierto que a la hora de planificar ruta, prácticamente toda la provincia de Cádiz se encuentra pues bastante limitada. Así que, Pepa, hoy nos vamos a quedar en una ruta que es propia de nuestro entorno más local, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una ruta que está a muy poca distancia de lo que es el casco antiguo de Ubrique y está dentro de nuestro perímetro de Ubrique, en nuestra sierra. Nos vamos a ir hasta la sierra de Ubrique y nos vamos a conocer el llano del Aljibe, algo que está muy cerquita de la localidad, pero que, bueno, pues no es tampoco tan conocido como esperamos, ¿no? No, la verdad que antiguamente todas las familias iban a echar un paseo a lo que es el aljibe, ¿vale? Bueno, es un aljibe, pero nosotros le decimos el aljibe, el llano del aljibe. Pues iban todo el mundo allí a echar el día, el sábado y el domingo. Luego ya se dejó de ir y ahora los chavalones, los chavalotes, los muchachitos, las familias, muy pocas suelen ir. Pero lo vamos a hacer para que las familias vayan y aprovechen el día haciendo un paseo de montaña y disfruten con los niños. Porque hay que decir que, a pesar de que está muy cerquita de nuestra localidad, se trata de un paseo con dificultad media, ¿no, Pepa? Correcto, correcto, Rocío. Es media porque la verdad que el terreno es bastante... Tiene un desnivel bastante grande, sobre todo al principio, ¿vale? Y además es de montaña, piedra suelta, es vereda, es media. Podemos decir entonces que es una ruta de montaña, ¿no?, lo que vamos a hacer. Sí, sí. Una ruta de montaña de dificultad media. Vamos a ponerle... Esta ruta te tarda muy poco tiempo, ¿vale? Desde lo que es el mirador, desde que estamos en el mirador, que tarda aproximadamente unos 40 minutos, pero nosotros le vamos a poner una horita con niño, ¿vale? Claro. Bueno, pues eso con respecto a lo que sería la dificultad, ¿no? Aquí quizá podíamos incidir, normalmente no lo solemos comentar cuando hemos hablado en Descubre tu Entorno de ruta, pero sí que podíamos, Pepa, quizás aquí insistir en el tema, pues no sé, del calzado, si tiene que ser algún tipo de calzado apropiado, porque vamos a hacer rutas de montaña, no lo mismo que antes, ¿no? O algo en particular. Vamos a ver, en todas las rutas, en todas, ya sea media, ya sea baja, ya sea fácil, tenemos que llevar un calzado apropiado, ¿vale? Lleva agua, lleva una ropa cómoda, una serie de requisitos que siempre hay que cumplir. Luego ya cuando hacemos una ruta de dificultad media, pues ya vamos con una ropa mucho más cómoda todavía, con una muda, con un zapato apropiado, porque una zapatilla te puede rebalar en la montaña porque las rocas estén húmedas, ¿vale? Y entonces las zapatillas de hoy en día, pues la verdad que tienen una plantilla, una suela que rebala mucho. Entonces buscarte un zapato un poquito que te vale menos, que sea muy, muy, muy cómodo. En fin, si hace calor, una gorrita... Claro. Siempre, sí. Claro, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, hombre, todo el mundo no tiene por qué estar equipado, ¿no?, con lo último para realizar rutas, pero sí que es verdad que el sentido común aquí se antepone, ¿no? Si vamos a ir a la montaña, pues no podemos llevar unas zapatillas de deporte normales, las que tenemos aquí para el pueblo, porque no puede provocar algún deslizamiento y caernos y demás, ¿no? Un rebalón. Un rebalón que te puede dar un golpe y un golpe, a lo mejor te das un golpecito pequeño, pero te puede dar un mal golpe. Claro. Y siempre hemos dicho que en la montaña hay que tener mucho cuidado, mucho respeto y siempre con dos dedos de frente. Exacto. Bueno, pues nos vamos ahí nosotros hasta precisamente el llano del Aljibe. ¿De dónde partimos? Como siempre, en los callejones. Sí. partimos desde los callejones, nuestro punto de encuentro, ¿vale? Y desde la oficina de turismo. Uh-huh. Pues ahí en el puentecito nos hemos quedado todos y vamos a partir sobre lo que es al casco antiguo de Ubrique, a la plaza del ayuntamiento, por la calle El Agua. Nos vamos allí, cogemos el calloncito de la derecha, que es el que nos lleva a la plaza de la verdura. Uh-huh. Luego cogemos hacia otra vez, hacia lo que es la derecha, y cogemos el culito. Uh-huh. Luego, una vez subió el culito, vamos a girar hacia la izquierda y vamos a ver un callejón a la derecha, que es el Polletón. Vamos a coger ese callejoncito que sale a la calle Peligro con unas poquitas de escaleras. Uh-huh. La calle Peligro es una calle que bastante empinada, pero que nos va a llevar al carril. Una vez subido ya al carril, vamos a coger a la izquierda y nos vamos a encontrar otra vez a la derecha un callejoncito que tiene un cartel que pone Mirador de Ubrique el Alto o Mirador de la Cruz del Tajo. Vamos a cogerlo y ya empezamos, digamos, a subir una pequeña escalinata, ¿vale?, hasta llegar a uno de los miradores más bonitos de Ubrique, que se ve casi todo Ubrique. Uh-huh. Ahí nos vamos a parar, ¿vale? Ahí un descansito, vamos a parar. Después de tanto, sí, subir, ¿no? Sí, sí, porque la verdad es que estamos empezando a subir y ya empezamos a subir desnivel, ¿vale? Entonces nos vamos a parar, vamos a disfrutar de estas imágenes tan bonitas, ¿vale?, de Ubrique, y donde podemos ver la Cruz del Tajo, podemos ver todo el casco antiguo, podemos ver parte de lo que es el nuevo, dirección hacia el Parque de los Arcos Locales, podemos ver el Carvario, en fin, hay un paisaje bastante bonito para echarnos la primera fotografía. Porque tú sabes que yo siempre voy con mi cámara o mi móvil echando fotos para o reteniéndolas en la retina, ¿vale? Y el móvil siempre, como digo siempre, cargadito de pila, ¿vale? Por si nos hace falta pila de batería, por si nos hace falta para cualquier momento, ¿vale? Uh-huh. Esa es una de las recomendaciones también importantes. Pues ahí que ya hemos parado y hemos desconectado un poco y hemos hablado de lo que queremos y demás, pues vamos a ver el primer depósito de Ubrique el Alto, que es una casita que tenemos allí en este mirador, que es el que abastece lo que es la parte alta de Ubrique. Porque todo el mundo se pregunta, ¿qué casa es esta? Pues un depósito de agua, ¿vale? Pues cogemos justamente por detrás del depósito de agua, que hay una veredita, y vamos a abrir la primera cancela. Rocío, que hemos siempre decimos la que hay que dejar las cancelas y las como cerramos, están. Exacto. Ahí va, ¿vale? Abrimos la primera cancela y vamos a ver un llanete muy grande, y otro llanete más arriba, ¿vale? Ahí estamos ya en la era. Era chica y era grande. Desde este punto... Una pregunta, Pepa, la cancela está, se puede abrir, no tiene candado, no hay problema para acceder, lo digo porque... No, es una angarilla de las antiguas, vale. Lo que pasa que hoy en día le decimos cancela, ¿vale? Pero es una angarilla normal y corriente que tiene sus cerrojitos como los antiguos, un hierrecito dobladito, hay que echarlo y ya está. No es las cancelas modernas que tenemos hoy en día, ¿vale? Uh-huh. Pues bueno, pues estamos aquí en lo que es la era. En este espacio, pues vamos a ver montones de cosas, me refiero, porque se ven las mismas imágenes que se ha visto en el mirador, pero ya más despejado, ¿no? Uh-huh. Y aquí en este sitio nos encontramos varias cuevas, ¿vale? Como todo el mundo sabemos, nuestra roca es roca caliza, ¿vale? Donde... somos uno de los sitios donde más agua cae, Grazalema, Villalbenga, Venoca, toda esta zona, pero las rocas, el agua se filtra por las rocas y entonces es una roca que tiene mucha ruta, sí, digamos, y hay muchas cuevas. Aquí en este sitio, pues concretamente tenemos lo que es la Cueva La Vieja, la Cueva La Mina y la de Tío Pepito, ¿vale? También tenemos lo que es la era chica y la era grande hacia la izquierda. Pero nosotros vamos a dejar todas estas cosas a la izquierda, ¿vale? Y nos vamos a ir a la derecha. A la derecha vamos a ver una vereda que está empinada, ¿vale? Nosotros vamos tirando hacia la derecha, encontramos la vereda y subimos despacito, ¿vale? Porque tiene aproximadamente unos dos, un desnivel bastante grande, ¿vale? Uh-huh. Que hay que ir con cuidado al principio, ¿vale? Y tranquilo, porque si no, pues la verdad que los niños tienen más energía que nosotros, pero hay que tener más cuidadito, porque son más piedracitas grandes, ¿vale? Y sueltas. Y al tener tanto desnivel, pues hay que tener más cuidado y más tranquilidad, ¿vale? Uh-huh. Esta empinación, sí. Vamos a tener unos 200 metros, ¿vale? Hasta llegar a un llanete. Y luego, a continuación, un desfiladero. Este desfiladero se llama el Paso del Indio. ¿Y eso? Pues la historia, la verdad, es que no me lo sé. Ah, vale, vale. Curiosidad del asunto, mm. Pero siempre he estado preguntándolo a los abuelos que por qué se le llaman el Paso del Indio, pero nunca me la han explicado, sí. Nunca. Así que seguiré estudiando porque se llama el Paso del Indio. Realmente el Paso del Indio es un sumidero de agua, ¿vale? Mm. Es un sumidero de agua, uh-huh. Donde todas las aguas que caen por esta zona se filtran por ahí, sí. Y la verdad que muy segura, no sé dónde sale, no lo sé, pero saldrá sobre, ¿qué te digo yo? No lo sé, sobre uh-huh. Cardereto, la parte del Cardereto, la parte, no lo sé, porque todo lo que estamos nosotros, digamos, es a las espaldas, ¿vale? Uh-huh. De Carril, Cardereto y demás, ¿vale? Vale. Pues bueno, pues estamos en el Paso de Indio. Uh-huh. Comenzamos de nuevo a subir hasta llegar al punto más alto de este recorrido, ¿vale? En este punto más alto, ¿qué podemos ver? Pues nos vamos a parar, ¿vale? Nos vamos a dar la vuelta, ¿vale? Porque siempre vamos subiendo y vamos viendo lo que es la tierra y la vegetación. Y ahora nos vamos a dar la vuelta, porque vamos a ver unas vistas magníficas. Te voy a comentar las vistas desde la izquierda hacia la derecha, ¿vale? Uh-huh. Desde la izquierda nos encontramos el Parque de los Arcos Locales. Luego podemos ver el Picacho con el Pico del Aljibe. Un poquito más a la derecha, el Pantano. Luego Cardela, uh-huh. O Fátima, como nosotros lo conocemos. Sí. Vemos un pequeño olivar, vemos el Ardión, el Higuerón, las ruinas de Ocuri o el Salto de la Mora, la Sierra de Noca, y ya nos podemos, digamos, imaginar lo que es la Cruz del Tajo, ¿vale? O sea, magnífico. Cuando si encuentras un día buenísimo, tienes unas fotos de lo que es un paisaje genial. Pues bueno, pues ya que hemos descansado un poco de todo lo que es la subida y hemos visto estas imágenes, vamos a seguir un poco porque al fondo tenemos lo que es una linde de piedra, ¿no? Y vamos a llegar hasta esa linde. Hay una pequeña cancela, la pasamos, uh-huh. Otra vez vuelvo a decir, cancela abierta. Pues la dejamos abierta, cancela cerrada, tal como esté, ¿vale? La cancela. Y a unos 150 metros de haber cruzado la cancela o la angarilla, como se dice aquí en Urique, nos vamos a encontrar con la primera aljibe. Sí. Esta aljibe, como ya he dicho, como es un terreno donde toda el agua se filtra por las montañas, pues entonces nuestras montañas no tienen agua. Entonces la gente antigua tuvieron que hacer aljibes para recoger esas aguas para darle de beber al ganado. y como todas nuestras montañas es de ganado, sobre todo de cabra, ¿vale? Entonces recogieron todas esas aguas para darle de beber a ese ganado y a los animales de evidentemente que y a las personas. Claro. Es una nieve bastante bonita porque es como si fuera un pozo con techo, ¿vale? Mm. Bastante grande, muy grande, muy grande. En la puerta tiene varios pilones, ¿vale? Tiene una ventana donde tú coges con un cubillo de con un cubo que tiene atada una cuerda, coges agua y la echas a los pilones para que beba el ganado. Por detrás está, digamos, todo con losas de barro para que cojan estas aguas que tienen un poquito de desnivel, ¿vale? Para que estas aguas que caen se puedan filtrar o puedan coger por unas especies de canaletas y ventanitas que tiene alrededor para caer al pozo, al aljibe. Pues bueno, pues una vez ya echadas las fotos, que hemos echado las fotos aquí en el aljibe, la hemos visto cómo funciona el sistema de recogida de agua y demás, pues vamos a coger la vereda que sigue en la parte izquierda del aljibe y vamos a seguir hacia el frente. Es todo recto, es llanete, y nos vamos a encontrar, digamos, ya con lo que es el llano de el punto de encuentro nuestro, uh-huh. El llano del aljibe, o el llano de la primera aljibe, o el llano de la aljibe, como lo queramos llamar, ¿no? Nosotros los ubriqueños le decimos el llano de la aljibe. Vale. Pues aquí es un llano inmenso, está casi siempre verde de la humedad que hay, ¿no? Tanto en verano tiene el color ese de marrón, pero con los brotecitos y verde, ¿no? Uh-huh. De las nieblecitas que le cae de agua. Es precioso el llano. Cuentan que si tú coges y te pones en el centro y saltas, retumba. Y eso tiene una explicación, es que por dentro está hueco. Ajá. Uh-huh. Entonces suena como un bombo, claro. Digamos, uh-huh. Suena el salto tuyo. Pues aquí vamos a parar, ya después de haber saltado, y vamos a echar nuestro bocadillo, disfrutando de la imagen tan bonita que tenemos enfrente nuestra, de las buitreras, porque las buitreras están juntamente en lo alto. Y estamos, digamos, en la falla de Ubrique. Tú cuando miras en Ubrique, uh-huh. Y ves una falla grande y sí. Ves los buitres, uh-huh. Pues justamente debajo, en este llano estamos ahora mismo. Uh-huh. Ahí estamos disfrutando un poco de lo que es el sol, vamos a echar un buen bocadillo, vamos a echar un buen partido de fútbol, vamos a disfrutar de la naturaleza. Y este es el punto final de nuestra ruta. El llano del aljibe. Date cuenta que es muy cortito. Uh-huh. Y es muy fácil de hacer. El desnivel, la dificultad. La dificultad de andar es la única pega que tiene, uh-huh. ¿Vale? La única pega que tiene, pero vamos a ver que con los niños se puede hacer perfectamente. Yo uh-huh. Lo he hecho muchas, muchas veces. E incluso este recorrido se hace para la gente que se están preparando las carreras para hacer piernas, sí. Lo hacen corriendo, o sea que no tiene mucha dificultad. La dificultad media es por el terreno en sí, ¿vale? Uh-huh. De hecho, yo no sé si la carrera de las nutrias de la ruta del aljibe pues discurre también por parte del recorrido. Coge parte, sí. Discurre por ahí. O sea que se utiliza para entrenar, ¿no? Los corredores de montaña. Sí, la utilizan para entrenar. Date cuenta que ahí lo que hace es piernas, poner las piernas fuertes para luego tú tener resistencia bastante. Claro. Bueno, pues la vegetación que hemos visto en este recorrido, pues es el lentisco, el algarrobo, la encina, que tiene, por cierto, bellotas muy dulces algunas, y la cornicabra. Y luego, pues, de animales, pues, casi todos son aves, ¿vale? El que más vemos es el buitre, pero también podemos ver algún pisaque, algún milo, alguna marinita. Incluso podemos ver cagadas de zorro. Los zorros no los vamos a ver, ¿eh? Pero las cagadas por el camino sí. Es muy fácil de ver cuando tú veas una cagadita como si fuera de un perro pequeño, con muchos puntitos de fruto. Eso es una cagada de zorro. Y para identificarla, los zorros siempre cagan en lo alto de una piedra. O sea, que es fácil de identificarla. Pues nada. Esa es la ruta y ahora nos toca descender, ¿no? Porque en nuestro ascenso continuo. Correcto. Descender más fácil. Porque vamos, siempre se ha dicho, para arriba que fatiga, para abajo que trabajo, ¿no? Pero es más fácil. Es más fácil porque ya has disfrutado, ves otra perspectiva, porque ahora te encuentras de lleno las vistas que hemos tenido que volvernos para verlas, ves más mejor la vegetación. La única dificultad que tienes que mirar un poco al suelo, ¿vale? Claro. Porque aquí es cuando vienen los cebalones. ¿Vale? Un poco casi que todo el tiempo, ¿no? Más bien. Sí. Pero para arriba no. Vamos a ver, que para arriba siempre los rebalones son más. Menos, digamos. Para abajo sí, para abajo ya los pies los tiene. Los tobillos se doblan un poquillo y entonces, pues sí, la verdad que. Tienes que ir más pendiente a lo que vas mirando, al suelo, ¿no? Claro. Por lo menos por parte mía. Bueno, ¿qué es más fácil, el descenso o el ascenso, la subida? Yo creo que el descenso casi que es peor, ¿no? Vamos a ver, los antiguos tienen el refrán para arriba que fatiga y para abajo que trabajo. Ahí lo dice todo. Y esto ya depende de las personas. Hay personas que le gustan subir y no le cuestan trabajo, y hay personas que le gustan bajar y no le cuestan trabajo. Pero siempre hay que tener cuidado tanto para subir como para bajar. La montaña es la montaña y tienes que tener cuidado tanto para subir como para bajar. Claro. ¿Vale? Bueno, pues me voy a quedar yo con eso, lo de para arriba que fatiga y para abajo que trabajo. Me parece muy, muy certero, muy, muy real, así que me lo voy a quedar, me lo voy a guardar aquí en el archivo. Bueno, ¿qué nos queda? Escúchame, Rocío. Mira, nos queda una cosa muy importante. Sí. Con la normativa del COVID, hay que recordar que para dar un paseo tan solo son 4 personas. Ajá, cierto. Nada más. Sí, verdad, se lo había olvidado. ¿Vale? Esto hay que recordarlo, hay que tener las medidas. Y una cosa también muy, muy importante, cuando damos la ruta, ya sea de ciudad, de pueblo, ya sea de campo, lo que nos llevamos no lo tenemos que traer. Basura, cero. ¿Vale? Tenemos que cuidar nuestro entorno, respetarlo, ser respetuoso para dejar un legado a nuestros descendientes y disfrutar de él, ¿vale? De lo que tenemos. Y basura, cero, por favor. Que cuando vayas al campo no veas basura. Y si la ves, recógela y te la metes en la mochilita con mucho cuidado, con mucha precaución. Siempre llevas una bolsita para esa basurita que te encuentras. No tires tú, por favor, no tires lo que llevas. Yo siempre le digo a todo el mundo, si tú compras una bolsa de pipa, compra el contenido y el envoltorio. O sea, que tú eres responsable de todo. Así que tú te comes lo que te vayas a comer, pero las cascaritas y la bolsita a la basura. Sí que es lamentable porque, bueno, esto de la concienciación medioambiental lo tenemos todo asumido, pero cada vez que sale uno se encuentra con restos, ¿no?, en la naturaleza que no deben de estar. Y últimamente, por ejemplo, muchos de esos restos que se ven son precisamente mascarillas, o sea, que son recientes. Sí, mira, es cierto. Tú te puedes olvidar de tu mascarilla, ¿vale? Porque te puedes olvidar en tu casa, porque tú estás en tu casa cómodamente sin mascarilla, sales fuera y te puede olvidar. O incluso, ¿qué te digo yo? En cualquier lado, te la puedes quitar para cualquier cosa, no sé, para respirar, por ejemplo, y dejártela olvidada, ¿no? Pero tú sabe dónde te la has dejado, ¿no? Porque luego retoma y dice, hostia, ¿dónde está? Pues la coge. ¿Qué te da un poquito de repelú porque está en el suelo? Pues llévate un guante. Además, no te des repelú, es tuya. Así de simple. Si te da repelú es lo mismo porque ha caído al suelo y dices tú, bueno, ¿habrá algo o no habrá algo? Pues llévate los guantes. Un guantecito siempre. En tu bolso, en tu mochila. En tu bolsillo. Y así de fácil. A mí me da mucho... Me indigna cuando veo cosas que no. Por ejemplo, los contenedores vacíos y la basura en lo alto. Me da mucho, voy al campo y veo basura de botellas, de... Vamos a ver, si te la has bebido y has disfrutado de esas vistas, de esa tranquilidad, de ese sitio sin ruido, de la naturaleza al 100%, ¿por qué lo dejas? Recógelo. Es tuyo y no te cuesta trabajo. Te cuesta más trabajo llevarla llena que llevarla vacía. Pues sí. Pues hay que dar también esa parte, ¿no?, de concienciación medioambiental, que también aprovechamos nosotros cada espacio para recordarlo, porque es otro de los objetivos también de este programa, ¿no? No solo informar de la ruta para conocer nuestro entorno, sino de que hacerla en condiciones, ¿no? Con ese respeto, ¿no?, que tenemos que tener también a nuestro entorno. Sí, la verdad que sí. Bueno, Pepa, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado en este espacio nuevamente y que nos hayas llevado de ruta hasta el llano del Aljibe. Muchísimas gracias, Pepa, por estar con nosotros y volvemos, si te parece, en 15 días. Muchas gracias, Rocío, y sí, nos volvemos a ver en 15 días. A ver si preparamos en esta zona donde nosotros hemos estado, pues hay muchas rutas. Que van a muchos sitios, por ejemplo, a Villalengua, a la parte de Nauca, incluso a Ronda. A ver si nos dejan salir un poco y la hacemos. A ver si es posible, ¿no? En 15 días lo veo yo más complicado, pero bueno, a ver si es posible también. Y salimos un poco más lejos de nuestra localidad para conocer, nuestro entorno también un poco más lejano, ¿no? Pues sí. Sí, pero ahora vamos a disfrutar de la familia, vamos a hacer rutas con la familia y vamos a ir preparando a esta familia para hacer las rutas más grandes. Perfecto. Pues con todas esas recomendaciones, en nuestras salidas al campo nos vamos a quedar. Pepa Gómez, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Rocío. Y a todo el mundo que nos escucha, claro. Buenas tardes.